Y bueno, vamos de lleno, ¿verdad?, a la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración para introducir en la palabra. Señor, bueno, en esta noche, Padre bueno, nos ponemos en tus manos, mi Señor. Te pido, mi Señor, usa tu siervo, mi Dios, dame de nuevo para hablar tu palabra. Guíame, Señor, con tu espíritu, mi Señor amado. Y te pido, mi Señor, que sea usted tratando en el corazón de cada uno de nosotros, mi Señor, con tu palabra, mi Señor amado. Nos ponemos en tus manos, mi Señor. Usa tu siervo, Padre. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, pues el tema de la enseñanza de hoy es El corazón no es bodega. Y la cita base va a ser Proverbios 4:23. Se lo voy a leer en la Reina Valera. Dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando la palabra de Dios habla del corazón, no se refiere al músculo físicamente, ¿no?, al ese que está bombeando la sangre, ¿no?, sino se refiere al lugar donde se encuentran alojadas nuestras emociones y nuestros pensamientos, ¿verdad?, que viene siendo el alma. La palabra corazón se tradujo del hebreo lev y quiere decir corazón, también usado muy ampliamente para sentimientos, la voluntad e incluso el intelecto, de manera similar para el centro de cualquier cosa, amorosamente, angustiar, ánimo, aplicar, arbitrio, atención, caso, cordura, cuidado, etcétera, ¿no? La palabra lev tiene su raíz en la palabra levab y quiere decir también corazón, pero como el órgano más interior, usado también como alma, ánimo, ardor, deseo, entendimiento, espíritu, inteligencia, inteligente, meditación, voluntad, propósito. Entonces vemos que el Señor nos exhorta por medio de este proverbio que guardemos nuestro corazón, es decir, que guardemos nuestra alma, que es exactamente donde se guardan todas nuestras emociones y nuestros pensamientos. Y alguno dirá, bueno, pero ¿de qué debo guardar mi corazón, verdad? Bueno, la respuesta en este caso pues sería de las raíces de amargura. Y vamos a ver cómo se produce la amargura en el corazón. Todo comienza con la falta de perdón. Esta produce en mí odio y dolor, que si no se trata a tiempo, producen una raíz de amargura en el corazón. Cuando no perdonamos a alguien que nos ha ofendido, ya sea de manera intencional o no, si no perdonamos y pasamos por alto la ofensa, esta se convierte en ira o dolor, y luego posteriormente esta ira y dolor se convierte en odio, y por último el odio produce una raíz de amargura en nuestro corazón. Y bueno, pues ¿qué es la amargura?, dirán algunos. Busqué en el diccionario secular y el diccionario define la palabra amargura como un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. La palabra amargura se tradujo del griego pikria y quiere decir punzante, específicamente veneno. Esta palabra tiene su raíz en la palabra griega picros, que da la idea de atravesar, de perforar algo con algo puntiagudo, ¿verdad? Dice, la amargura es como una puñalada clavada en el corazón causada por la falta de perdón. La persona con el corazón amargado, generalmente siempre en su mente, está recordando esta ofensa que le hicieron. Y es como si todos los días tomara una gotita de veneno esperando que ese veneno le haga efecto a la otra persona, ¿verdad?, a la persona que le hizo la ofensa. La raíz de amargura en el corazón impide que las personas entiendan los verdaderos propósitos de Dios en determinada situación, porque la amargura nos vuelve impacientes, no nos permite esperar en Dios o que Dios obre en nuestras vidas. Y bueno, vamos a ver unos puntos sobre la amargura. Punto número uno, la persona que tiene amargura en su corazón contamina a otros. Y vamos a leer Hebreos 12, 15. Yo se los voy a leer en la traducción viviente. Dice la palabra de Dios: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. La amargura nunca se queda sola en casa, siempre busca amigos. Por eso es el pecado más contagioso. Si no la detenemos, puede llegar a contaminar toda una familia o incluso toda una congregación. Cuando arrancamos una planta, muchas veces creemos que ya no volverá a brotar. Pero si no nos aseguramos de sacar toda la raíz, es casi seguro de que con el pasar de los días vuelva a nacer esta misma planta, ¿verdad? Allá donde estaba, en el terreno de mi papá, cuando estaba trabajando en la construcción con él, había un árbol de guayabos y contraté una máquina porque iban a emparejar todo y le dije que lo arrancara. Entonces la máquina agarró y lo arrancó de raíz, supuestamente lo arrancó de raíz. De hecho sí, pues ahí estaban las raíces afuera. Y se lo llevó y yo lo agarré y le prendí fuego al árbol, ya cuando más o menos lo vi seco. Y ya, pasó el tiempo y al año, cuando vino el temporal de lluvias, volvieron a brotar un montón de arbolitos de guayaba. Dije, órale, y según ya habíamos arrancado la raíz, pero ahí quedaron todavía pedacitos de raíz y aún así, estas volvieron a brotar. De hecho, dice, bueno, el hecho de que las raíces no se vean no significa que no existan. Pablo advierte que la amargura puede quedar bajo la superficie, alimentándose y multiplicándose, pero esta saldrá a la luz cuando menos lo esperas. Punto número dos, el espíritu de amargura hace que la persona pierda perspectiva. Y vamos a leer Salmo 73, del 21 al 22. Se los voy a leer en la Reina Valera. Dice la palabra: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. El contexto de este texto que acabo de leer viene desde arriba, ¿no? Desde el inicio del versículo 1. Se los voy a parafrasear. Ahí habla el salmista de cómo estaba cayendo en amargura por ver cómo los impíos, a los impíos todo les salía bien, ¿verdad? Cómo prosperaban y que no sufrían penurias en su vida, ¿verdad? Que son soberbios, prepotentes y nunca reciben el castigo por lo que hacen. Incluso habla de que, decía ahí, pues de qué sirve servir a Dios, o digámoslo ahorita en este tiempo, pues de qué sirve ser cristiano si le va mejor al que no es cristiano que a mí, ¿verdad? Pero bueno, hasta que más adelante dice que comprende el fin que tienen ellos, ¿verdad? Entonces, asimismo, las personas que tienen amargura en su corazón toman decisiones filtradas por su profunda amargura, y estas decisiones no provienen de Dios. Cuando la amargura echa raíces, llega a convertirse en norma de vida. Es decir, la persona ve, estima, evalúa, juzga y toma decisiones según su espíritu amargado. Cuando la amargura llega a ser norma de vida para una persona, esta por lo general se vuelve paranoica e imagina que todos están en su contra, lo que comúnmente se conoce como paranoia o delirio de persecución. Sienten que todo mundo los está atacando, o en otras palabras, sienten pasos en la azotea, ¿verdad? No sé si les ha pasado que, por ejemplo, que están en algún lugar público, no sé, en una plaza o lo que sea, y estás tú bien tranquilo y de pronto te viene algún pensamiento de algo gracioso que te pasó, ¿no? Y te ríes y de pronto alguien viene y te empieza a echar pleito que por qué te estás burlando de él. No sé si les ha pasado, pero bueno, eso sí me ha pasado en un par de ocasiones, y esto precisamente es lo que provoca la amargura, ¿verdad?, en el corazón. Por eso precisamente estamos aprendiendo, pues, que el corazón es bodega, ¿verdad? Punto número tres, una persona con el corazón amargado da lugar al diablo. Y vamos a leer Efesios 4, del 26 al 27. Se los voy a leer también en Reina Valera. Dice la palabra: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando damos rienda suelta a nuestro enojo, estamos dando lugar al diablo para hacernos pecar. Podemos enojarnos cuando alguien nos hace una injusticia. Es normal que como seres humanos nos duela cuando nos ofenden, ¿verdad? O cuando nos hacen alguna injusticia, pues es lo más natural. La carne se duele igual, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos exhorta a que no pequemos, a pasar por alto la ofensa para no almacenar amargura en nuestro corazón. Vamos a leer Colosenses 3, versículo 12 y 13. Se los voy a leer en la traducción viviente. Dice la palabra: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Esta misma lectura en la Reina Valera dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y aquí tengo subrayado perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Recordemos que aunque ya fuimos salvos, fuimos lavados con la sangre de Cristo y justificados delante del Padre, no somos perfectos, ¿verdad? Y mientras vivamos en esta chuletita, pues vamos a seguir pecando, ¿verdad? Y muchas veces ofendemos a los demás. Algunas veces lo hacemos de manera no intencional, pero algunas veces lo hacemos de manera intencional, ¿verdad? Y es por eso que el Señor nos manda a que seamos pacientes y que nos soportemos los unos a los otros y que, nos perdonemos los unos a los otros. Y también de aquí surgiría una pregunta: pues ¿cuántas veces debo perdonar al que me ofende, verdad? Pero Jesucristo ya nos dio la respuesta en Mateo 18:21. Vamos a leer del 21 al 22. Se los voy a leer en la traducción viviente porque me pareció que está un poquito más claro, aunque no está tan difícil de entender, ¿verdad? Pero bueno, dice la palabra de Dios: luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? No siete veces, respondió Jesús, sino 70 veces siete. Y bueno, aquí, por lo que yo puedo entender aquí el 70 veces 7, porque no sería el 7 por 70, ¿verdad? Aquí lo que está hablando es como el 70 elevado a la 70, creo que están tocando, elevado a la 70 potencia. Y me puse a hacer los cálculos, a elevar el 7 a la 70, y me da una cifra de 60 dígitos. Si ya 1,000,000 es un número que de pronto nos cuesta un poquito de trabajo leerlo, imagínense una cifra de 60 dígitos, pues ni idea, yo ni sé cómo leer ese número. Pero aquí lo importante, lo que nos está dando a entender, es que debemos de perdonar de manera ilimitada, sin contar cuántas veces nos hayan ofendido. Recordemos que el corazón no es bodega, ¿verdad? Punto número 4. La amargura del corazón puede causar problemas físicos. La amargura del corazón está ligada al resentimiento. Cuando uno tiene un profundo resentimiento, no duerme bien o se despierta varias veces durante la noche y repite en su mente la causa que le provocó la herida como si fuera una grabadora. Ahí está duro y duro. Ay, pero es que me dijo y me hizo y no sé cuánto, ¿verdad? Y entonces empieza a revivir nuevamente otra vez el dolor que ya trae ahí. Por ese motivo, algunas personas terminan sufriendo una gran decepción. Otros acaban con úlceras u otras enfermedades más graves. Es por eso que el corazón no es bodega, ¿no? Síndrome de la amargura. Déjenme les leo un pequeño artículo que encontré en un libro. Dice: la amargura es una forma de depresión donde la persona se enfoca negativamente en el mundo exterior, pensando que ha sido tratada injustamente. Según el diccionario, la palabra amargura significa aflicción, sinsabor, disgusto, pesadumbre, melancolía. Muchas veces la amargura es el resultado de un resentimiento. Se vive una ofensa, al no perdonar la ofensa se convierte en ira o en dolor, y esto se convierte en odio. Este odio se convierte en amargura, que es la aflicción del alma. Nadie puede ser feliz o tener paz interior si su corazón está lleno de amargura. Podemos identificar los síntomas de las personas con amargura porque siempre están criticando, se están quejando, se sienten enojados, son volátiles, ofensivos, su autoestima está baja y les gusta hacer sentir mal a los demás. La amargura puede transformar el carácter de una persona y su comportamiento reflejará negativismo, dureza, severidad, rencor y odio. La amargura se refleja en la persona que carga sobre sus hombros estas características dañinas, y es una amenaza no solo para su desarrollo emocional, sino para todos aquellos que le rodean, ya que otra persona puede ser contaminada con la persona amargada. Cuando una ofensa, una traición o una desilusión llenan el corazón de una persona, pueden afectar de forma negativa los sentimientos, los pensamientos y las acciones, transformándola en un ser infeliz, resentido y atormentado. Esta persona no se da cuenta de los daños que puede estar causando a los demás a través de sus palabras, acciones y actitudes. Esto la lleva a desconectarse de la gente y a no considerar los sentimientos de los demás. Algunos de los síntomas de una persona amargada se pueden reflejar tanto en su área física como en el área emocional y espiritual. Los síntomas físicos pueden ser presión arterial alta, desórdenes estomacales, problemas intestinales, insomnio o enfermedades cardíacas. Los síntomas emocionales: inseguridad, ansiedad, preocupación, depresión o temor. Y los síntomas espirituales es la pérdida de la visión de la vida, pérdida del propósito y pérdida de la fe. Recordemos que la amargura es la suma de heridas, rechazos, resentimientos, frustraciones, iras y dolor. Por eso, precisamente, el día de hoy estamos aprendiendo que el corazón no es bodega. Y bueno, vamos a ver 10 puntos de cómo es que actúan las personas que tienen amargura en el corazón. En punto número 1, la persona con amargura en el corazón no refrena su boca. Saca todo lo que trae en su alma y empieza a herir a los demás. No es empático ni se mide con sus palabras y no le importa ofender a los demás. Punto número 2, critica. Una persona con amargura en el corazón critica todo lo que los demás hacen. Punto número 3, se queja todo el tiempo. Una persona con amargura en el corazón todo lo ve mal, todo le parece mal, no tiene contentamiento con nada. Si llueve, pues porque llovió; si no llueve, pues porque no llovió; si hace calor, porque hace calor; o si hace frío, porque hace frío, ¿verdad? O por ahí escuché, porque se fue la luz, pues también se enojan porque se fue la luz, y luego que regresa, no, pues ¿por qué regresó la luz? Si estaba re a gusto así con todo oscurito. Bueno, en fin, nunca tiene contentamiento y nunca ve las cosas de manera positiva, ¿verdad? Nunca, la vida siempre lo ve todo negativo. Punto número 4, maldice. La persona con amargura en el corazón maldice. Maldecir es hablar mal en contra de alguien. Esto es lo que una persona amargada hace cuando carga resentimientos en el corazón. A una persona con esta condición le cuesta mucho trabajo o le es prácticamente imposible bendecir. No sé si alguna vez les haya pasado que saludas a alguien y le dices, que Dios te bendiga, y la otra persona, o simplemente no te contesta, ¿verdad? Porque no pueden bendecir, o sea, ellos se quedan así como que tienen aquí un nudote que no pueden sacar la bendición, o sea, simplemente no la pueden sacar. En ellos no hay paz interior. Punto número 5, la amargura hace perder el ánimo. La amargura produce en el portador un desánimo por todas las cosas. Se siente tan decepcionado que muchas veces llega al extremo de perder el ánimo, incluso hasta de vivir, ¿no? Las ganas de vivir. Imagínese, hermano, no poder disfrutar de lo que Dios nos da, ¿verdad? Nomás por causa de mi amargura. Esto no es lo que Dios quiere para nosotros, no es lo que Dios tenía planeado para nosotros. Como cuerpo de Dios, nosotros somos llamados a expresar la vida de Dios en nuestro trabajo, en nuestra escuela o donde sea que nosotros estemos. Recuerde, mi hermano, que tenemos una gran responsabilidad, pues si no, ¿cómo es que voy a llevarle el mensaje de salvación a mi vecino, o a mi esposa, o a mi hijo, o a mi compañero de trabajo, ¿verdad? Si vivo amargado todo el tiempo. Punto número 6, la amargura en el corazón te hace llorar y te aparta de Dios. En los momentos de amargura, a veces no nos salen las palabras para orar, o no nos dan ganas de orar simplemente, ¿verdad? Pero al no orar, nos apartamos del Señor. Y cuando nos apartamos de la fuente de vida que es Dios, entonces comenzamos a morir. Así como cuando cortamos una rama de un árbol, esta comienza a secarse. No sé si, me supongo que sí han visto que si le cortamos una ramita al árbol, como pasan 10, 15 minutos y ya hasta las hojitas empiezan a ponerse todas marchitas, ¿verdad? Y si la dejamos más tiempo, ya se seca por completo. Al apartarnos de la fuente de vida nos morimos venimos a caer en la condición en la que estábamos antes de conocer a Dios. Esto es muertos espiritualmente. Punto número 7. La amargura en el corazón te ciega. Una persona amargada no puede percibir la realidad. Por todas partes ve oscuridad. Se ve acorralado por el resentimiento. Se siente emocionalmente herido, víctima y hasta perseguido. Siempre se pregunta, ¿por qué a mí? O ¿por qué me tratan injustamente? ¿O por qué yo? Siempre tienen ese tipo de preguntas, ¿no? Sin lugar a dudas, a todos nos han tratado injustamente, ¿no? Y todos en algún momento de nuestras vidas hemos tratado injustamente a alguien. Pero una persona con amargura en el corazón está cegada. No puede ver lo que le hacen a él. Perdón, no puede ver lo que él hace, ¿no? Sino solamente ve lo que le hacen a él. Así es. La amargura es como una enfermedad que yo no me puedo ver más que los demás. Todos los demás la ven, menos yo. La amargura es así. El portador no la detecta, pero todos los demás se dan cuenta. Punto número 8. La amargura te mantiene prisionero de tu dolor. La persona con amargura en el corazón no tiene paz. Se deja asfixiar por los recuerdos. No quieren salir de su encierro emocional. Siempre están recordando lo que hicieron y siempre es prisionero de sus propios recuerdos. Punto número 9. La amargura en el corazón es como un virus que contamina a los demás. Veamos Hebreos 12, versículo 15. Se los voy a leer en la traducción viviente. Dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Una raíz de amargura se entierra en lo profundo de mi corazón y las personas alrededor mío corren el peligro de ser contaminados. El que tiene amargura en el corazón cuando habla con alguien siempre habla de lo que le hicieron o de lo que le pasó o lo mal que lo trataron. Esto provoca que esa amargura contamine a los demás y que se forme un ambiente negativo en el lugar. Es mejor llevar cualquier ofensa al Señor y permitirle a Él sanarme y así guardar mi corazón y el de los demás, porque no solo es el mío, ¿verdad?, sino también el de los demás, porque recordemos que el corazón no es bodega. Punto número 10, la amargura no le importa perder relaciones importantes. A la amargura no le importa perder relaciones importantes. Una persona amargada se aferra a la ofensa y cree siempre tener la razón. Él siempre tiene la razón, aunque no sea verdad, ¿no?, pero siempre tiene la razón. Vamos a leer Proverbios 19:11. Se los voy a leer en la Reina Valera. Dice, La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura tiene que ver con todas nuestras emociones. Habla de ser prudente y de tener dominio propio. Tenemos que vivir sujetando nuestras emociones y no dejándonos dominar por ellas, ya que la falta de perdón tiene consecuencias duras. Veamos el ejemplo de la parábola de los dos deudores. Yo sé que ya aquí todos la conocemos, incluso allá hemos escuchado varias enseñanzas sobre esta parábola. Veamos Mateo 18, del 23 al 35. Se los voy a leer en la Reina Valera. Dice la palabra: por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Recuerdo que el hermano nos dio el ejemplo de que de cuánto dinero eran 10,000 talentos, ¿no? La cosa es que era un dineral y que era imposible para esta persona pagar, ¿no? A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba. Yo me imagino que lo agarró del cogote, así no sé, lo traía. Lo ahogaba, ¿verdad? Diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos para que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a sus hermanos sus ofensas. Hermanos, así como este deudor, nosotros teníamos una deuda que era imposible de pagar por nosotros mismos, ¿verdad? Aún con nuestra propia vida, así que nos entregáramos en sacrificio para pago de nuestros pecados, ni siquiera con eso nos alcanzaba para pagar la deuda que teníamos. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y se humilló a sí mismo, dejando su posición de Dios, haciéndose igual a nosotros, y Él, siendo ofendido, vino a hacer las paces con el ofensor que somos nosotros. Imagínese, hermano, siendo Él el Creador, vino y se humilló, haciéndose igual a su criatura, y para venir a hacer las paces con el ofensor, ¿verdad? Tanto amor, ahora sí que no lo puedo comprender, ahí sí que se me funden los fusibles, nomás de tratar de querer entender ese grande amor que ha tenido el Señor para con nosotros, ¿verdad? Nosotros no le buscamos a Él, por el contrario, nosotros nos alejamos cada uno, cada quien se fue por su lado, ¿verdad? A hacer lo que bien le parecía. En cambio, Él buscó hacer las paces con nosotros, que éramos los ofensores, y Él no espera menos de nosotros. Mis hermanos, ahora Dios nos pide que, así como Él tomó la iniciativa de hacer las paces con nosotros, también nosotros debemos tomar la iniciativa de perdonar a quien sea que nos haya lastimado, sin importar qué tan grande haya sido la ofensa, ya sea porque no me saludó, o porque me vio feo, o porque hizo algo que me incomodó. No importa, es preferible humillarse para agradar a Dios que hacerse la víctima y caer en la soberbia y en el orgullo. Ya que si no puedo perdonar a quien me ha ofendido, entonces estoy dando evidencia de que no le creo a Dios. Y recordemos que Dios nos advierte en su palabra que si no perdonamos, tampoco Él nos va a perdonar a nosotros. Y mientras sigamos así, vamos a estar en nuestros delitos y pecados. Recordemos que Cristo viene pronto. Y luego, por si esto fuera poco, es importante recalcar que no tenemos la vida comprada. No sabemos el día en que el Señor nos va a llamar a cuentas. Es por eso que Él nos advierte en su palabra para que no nos tome por sorpresa, ¿verdad? Pudiéramos pensar, no, pues ya cuando esté en mi lecho de muerte, ya cuando en el último momento, en el último segundo, ahí le pido perdón a Dios y listo, ya estoy del otro lado. Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios no puede ser burlado. Nada me garantiza que ese momento, que en ese momento voy a tener el tiempo para arrepentirme, ¿verdad? Porque qué tal si fallezco de una manera así repentina, ¿no? Sí, instantánea, y no me da tiempo de nada, ¿no? De hecho, el hermano Mario ha dado varios ejemplos de eso, diciendo, ¿verdad?, que incluso ahorita mismo saliendo de la reunión, pues pasa un carro y pum, ya, ahí quedé, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Ya no me pude arrepentir ni le pude pedir perdón a Dios, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, ¿verdad? Hoy es el día, dice el Señor, porque mañana no sabemos si vamos a vivir. Hagamos, hermanos, este es un llamado, perdón, este es un llamado de atención. El Señor no tarda en venir por su iglesia y Él espera encontrar una iglesia pura y sin mancha. Es tiempo de escudriñar nuestros corazones. Si alguien te lastimó o si lastimaste a alguien, aunque no haya sido intencional, es momento de hacer las paces con esta persona. Quizás piensas que esta persona te hizo algo que no puedes perdonar, pero recuerda que nosotros no merecíamos el perdón, pero Cristo tuvo misericordia de nosotros y a pesar de que no éramos dignos, Él pagó la deuda a un precio muy alto. Él fue humillado, fue golpeado al punto de que su rostro era solo una masa sin forma y derramó su sangre para que tú y yo tuviéramos paz para con Dios. Hermanos, con esto, pues ahora sí que déjeme leerle Isaías 53, aunque ya lo conoce, dice la palabra, se lo voy a leer en traducción viviente, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviésemos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Mi hermano, yo creo que la palabra ha sido bastante clara. Ahora sí que guardemos nuestros corazones y recordemos que el corazón pues no es bodega, ¿verdad? Hay que ponernos a cuentas con el Señor y si tenemos que pedir perdón y humillarnos, pues es preferible humillarnos porque dice la palabra del Señor que el que se humilla será exaltado, ¿verdad? Bueno, pues oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, mi Señor. Gracias por este mensaje que nos diste, mi Dios amado. Te pedimos, mi Dios, danos esta fortaleza, mi Dios espiritual, sentir, este querer, Señor, de hacer tu voluntad, mi Dios bueno. Queremos obedecerte en todo, mi Señor Jesús. Señor, si tenemos algo en nuestro corazón, mi Señor, algo que no podemos pasar por alto, que no podemos perdonar, mi Señor, ayúdanos, mi Dios, ayúdanos a perdonar a aquella persona que nos haya ofendido, mi Señor. No importa el mal que nos haya hecho, mi Señor, no importa la ofensa que nos haya causado, mi Señor amado, porque tú nos perdonaste mucho más de lo que cualquiera en este mundo nos pueda hacer, mi Señor. Danos, Señor, esa fortaleza para poder perdonar, mi Señor. Limpia nuestros corazones, mi Señor, y libéranos de esas raíces de amargura, mi Señor. Guarda, Señor, nuestros corazones, Padre, para no guardar raíces de amargura, mi Dios amado. Nos pongo en tus manos, mi Dios, y te doy gracias por tu palabra y gracias, mi Señor, por esta oportunidad que me das de servirte, Padre. Nos ponemos en tus manos, mi Dios bueno, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.